queda todo de mientras tú dices que la vida pasó. Todo queda igual, sigue todo, sigue y algo queda todo. Sigue.